está mi nueva ciudad. Llega otro otoño del mar. Todo lo que me perdí por querer un poco más. Los presentes se pasearon debajo de nuestras narices. Copilotos en la nave. Estamos escuchando en la mañana de la 36 a Eliana Fernández, que está presentando su último disco y su nuevo disco, y la tenemos en línea, en contacto con Mañanas de Radio. Eliana, buen día, bienvenida a Radio Centenario. Hola, ¿cómo estás, Fernán? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, conociendo en realidad, viste que uno ya tiene varias décadas encima y le cuesta ponerse al día con toda la variedad de este país tan chico, pero con tantos músicos, con tanta producción y actividad artística y musical, que también nos gusta esto de, en medio de la, lo decimos siempre, de la vorágine de cada día, de la información política, en fin, tomarnos unos minutos para dar la oportunidad de conocer a músicos, cantantes de nuestro país. En tu caso, contanos un poco del camino que has recorrido en la música. Primero, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de compartir este momento con ustedes. Y bueno, te cuento un poco mi camino. En verdad ha sido, en principio, una cuestión muy de aficionada, desde que era adolescente, de muy muy melómana, amante de la música. Siempre me dediqué mucho a las artes visuales, en verdad esa es como mi actividad más profesional, pero la música siempre ha sido una cosa que ha seguido tocando la puerta, y bueno, he tenido la suerte de tener muchos amigos músicos que me han permitido siempre empezar a hacer alguna grabación que otra, seguir haciendo toques, y quieras que no, así fueron pasando más o menos unos 15 años de trayectoria, aunque sea amateur. Y lo que cambió esta última oportunidad es que, bueno, decidí en primer lugar empezar a hacer letras en español, que antes empezaba, componía en inglés, un poco por lo que escuchaba en ese momento, un poco porque también era más fácil para mí expresar determinadas emociones. ¿Sí? Con la barrera de un idioma que no las dejara tan expuestas. Bravo. Y bueno, entonces justamente el español ahora me permitió una cosa bastante más honesta, creo yo, y de acercarme más a mis referentes de este momento, que son un poco más cantantes de la escena local, justamente como fue Gonzalo, que es el productor del disco, que Gonzalo Denis. Sí, que conocido como Fran Iglesias en su pasado. Exactamente, ¿no? Exactamente, que recientemente sacó un disco con su nombre. Y bueno, entonces ahí empezamos hace más o menos desde el 2020. Él hizo un taller de canciones que lo viene haciendo hace años, de composición. Yo venía componiendo desde el verano de ese anterior. Y al finalizar el taller, que fueron 4 meses, que terminamos como con 16 canciones cada uno, porque la premisa era hacer una canción por semana, un poco ahí se encendió la chispa de poder seguir haciendo música, y esta vez hacerla de la mano de un productor, hacerlo con él directamente, ¿no? Claro. Entonces fue un trabajo de poder ir viendo las estructuras de las canciones, de poder ir ajustando detalles, y después empezar a grabar también con Guillermo Barta, que trabaja con Gonzalo usualmente. Y después estuvimos haciendo el trabajo de edición y mezcla, que también lleva su tiempo, con Juan Manuel Puñales. Y bueno, ahora estamos ya en esta etapa de hace un mes que salió el disco, que está disponible en plataformas, en Spotify, en YouTube, que se llama Nueva Ciudad. Y bueno, y ahora estamos con la presentación en vivo, que yo creo que es una instancia súper importante, porque en general logra comunicar y expresar mucho más, convocar, me parece, mucho más al oyente que la pista de audio, ¿no? Creo, claro, que se puede llegar a algo más expresivo. Claro. Así que bueno, va un poco por ahí la cosa. Eliana, qué curioso ese camino que contabas, de que arrancaste componiendo y cantando en inglés, sobre todo por lo que sí. decías de esa opción de encubrir un poco lo que querías sí. componer. ¿Y bajo sí. la influencia o el gusto de qué intérpretes, de qué autores? Bien. Bueno, yo me fui influenciada mucho por el rock clásico, ¿no? O sea, lo que uno cuando empieza a escuchar música te empieza a llegar toda esa raíz de los 60, 70. Ah, bueno, obviamente los Beatles, que es como decir, bueno, nada, ¿no? ¿Quién no los escuchó? Pero, bueno, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash, Grateful Dead, toda esa camada, bueno, también de rock británico y también también hacia el rock, hasta el Britpop, ¿no? De Oasis, qué sé yo, toda esa camada. Eso era más lo que escuchaba en el momento, ¿no? Que por lo que he conversado con otros amigos, es un poco común que cuando uno es adolescente, al menos en mi generación, era como, bueno, todo lo que está fuera sí. es mejor, ¿no? Sí. El inglés como una cosa de, bueno, es la música que es mejor. Una cuestión como de rebeldía, un poco tonta. Sí. Y bueno, pero justamente también era eso, era la influencia, ¿no? Uno yo creo que compone lo que a uno le gusta. O sea, trata de hacer una canción que te guste. ¿Escuchaste de Joni Mitchell también? Escuchándote me sonaba. Ay, bueno, qué honor, muchas gracias. Sí, la verdad que me gusta mucho ella. Sí, sí. Y sí, es alucinante. Sí, bueno, elegiste buenas fuentes de donde abrevar el inglés. Hay que reconocerlo. Tal cual. Y bueno, después eso, claro, pasó un tiempo que yo dejé de componer, como un par de años, y en esa vuelta, claro, me pasó que tenía una necesidad expresiva mayor, y tenía otra maduración, me parece, claro. Para poder afrontar la expresión de otra manera. Claro. ¿Y qué cosas sentís que ese camino previo te sirvieron para llegar, digamos, para aterrizar en tu lengua original, digamos? Bien, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor, que justo estaba la tanda? Ese camino de esas composiciones en inglés y de mirar hacia los músicos. ¿Sentís que te aportaron cosas para llegar después a componer ahora en español? Sí, claro, porque en el fondo las canciones son canciones más allá del idioma, ¿no? Yo creo que lo que importa es la música, la letra después es como ese segundo acercamiento que bueno te permite profundizar más con el mensaje, pero sí lo que es la armonía, el tipo de melodías, la forma de cantar, la manera de expresarse en las letras. Por ejemplo, yo escuché mucho a John Lennon y su carrera solista, y me llamaba la atención cómo hablaba de una manera muy muy sencilla y muy claro. muy honesta de sus emociones y también de cuestiones de su vida íntima muy muy expresas, sin demasiada metáfora, sin mucho tapujo. Entonces yo creo que recogí bastante de la manera de hacer de todas esas grandes influencias, que después las volví a reconocer en cantautores locales. Claro, claro. Y porque en el fondo creo que muchos, muchos empezaron por ahí música, también. Claro, exactamente. Claro. Entonces, después sí, claro, empezás a empaparte de otras formas de resolver, pero que vienen un poco siempre de ese mismo lugar. Bien, bien. ¿Con quién vas a estar, Eliana? Entonces, esto es mañana, bien. Estamos hablando 19 horas, exactamente, ¿no? Es mañana 19 horas en el Centro Cultural de España. Es una sala preciosa. Sí. Y voy a estar con Marcel Birnfeld, uh-huh, que es un amigo de toda la vida, que me viene acompañando hace años en mis proyectos musicales. Después voy a estar también con Andrés Martín, Rodrigo Espinosa Curbelo y Lucía Gómez en el teclado. Somos una banda de 5 integrantes. Y la idea es hacer un paso por todo el repertorio del disco y hay algunas cosas más. Bien. Así que creo que es un buen plan para un miércoles. Buenísimo. Hacer un show íntimo. Y, entrada libre, bueno, es esto, ¿no? Entrada libre, exactamente. Muy por importante. Orden de llegada, nada más. Muy importante, sí. Sí. Esto es en Rincón, bueno. Rincón 629, entre, sí, Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez. Exactamente. Muy bien la gente del CCE que pone el mapa en su página, sí, web. Sí, está muy bien. Son detalles importantes. La verdad que son excelentes. Sí. Muy buena organización. Bueno, sí, miércoles, sí, entonces 19 horas en el, sí, en el Centro Cultural de España. Desde las 19 entonces presentando este, sí, disco que ya está en las plataformas Nueva Ciudad. Exactamente. Eliana, muchísimas gracias, quedamos a la muchísimas orden para gracias seguir difundiendo. A vos, Hernán. Un dale, abrazo. Que pases muy bien. Un chao. Abrazo grande. Gracias. Chau.